de maldiciones, porque mi corazón nunca supo de bajezas. Por eso aún con el corazón sangrante bendigo tu camino. Quisiera irme lejos, muy lejos, ay amor mío, para olvidarme de tu cariño que me ha llevado casi al fracaso. Quisiera irme lejos, muy lejos, ay amor mío, para olvidarme de tu cariño que me ha llevado hasta el fracaso. ¿Quién sabe, rogando por el mundo, encontraría otro cariño? Pero un cariño que a mí me quiera, para yo también corresponderle. Con tus traiciones, cuánto he llorado, ay amor mío, hasta el corazón llevo herida de tantas penas, tantos llantos. No quiero desearte maldiciones, porque Dios tarda, pero no olvida. Con la misma moneda se paga todo mal que en este mundo se hace. No quiero desearte maldiciones, porque Dios tarda, pero no olvida. Con la misma moneda se paga todo mal que en este mundo se hace. Bien caro has de pagar tu traición y has de llorar mucho más que yo todavía. Acuérdate de esto. Hoy día te toca a ti, mañana tal vez a mí, en este mundo para ti yo te veré llorar. Hoy día te toca a ti, mañana tal vez a mí, en este mundo para ti yo te veré llorar.